buenos días. Es evidente que los ciclos se cumplen inexorablemente. Uno nace, se reproduce y muere, y así cada una de las cosas dentro de lo que la generación en el planeta Tierra hace el ser humano. Y por supuesto los sistemas. Los sistemas políticos tienen una determinada vigencia. Ahora, ¿vuelven los sistemas o no vuelven? Miren, a veces van dando la sensación de que cambiaron, pero las opciones no son tantas. Hay una opción estatista, una opción liberal, una opción conservadora más chica, una opción nacionalista vinculada probablemente a una parte conservadora del mundo, una opción internacionalista muy apagada, casi desdibujada, y después aparecen los defensores supuestos de determinadas posiciones que se transforman en imperialismo. Y así pasamos revista a todos los imperialismos de nuestro mundo, y desde el romano, cuando le tocó aparecer en la tierra a Jesús, hasta el actual intento norteamericano por un lado, chino por el otro lado, los rusos por otra parte, cada uno de ellos en la búsqueda de tener algo más, porque parecería que lo que tienen no le alcanza. Bueno, es una constante a nivel humano. La búsqueda permanente de situaciones que permitan imaginar o suponer que determinados pueblos pueden estar por encima de otros en un imaginario y permanente jaque mate, donde constantemente la proyección de las guerras es la continuidad de la política por otros medios, según alguna vez se observara y con cierta sabiduría. Cuando uno se detiene frente a esto y dice, pero se reiteran, se repiten las cosas. Sí, claro, se reiteran y se repiten. Porque los sistemas no son tantos. Hay un sistema estatal, un sistema liberal, un sistema conservador que conserva parte de las tradiciones y que muchas veces tiene que ver con una línea nacionalista. Hay un sector universal que hace que cada uno de nosotros nos vayamos dando cuenta que maneras de pensar no hay tantas, que sistemas no son tantos. Sí hay, por supuesto, observaciones y variantes de distintos sectores que sostienen dentro de un mismo camino diversas formas de llegar a la meta. Quiere decir entonces que en el mundo podemos hablar de los privatistas, de los estatales, sin temor a equivocarnos. Hay políticas donde al Estado le dan una tremenda participación, ahí está y apareció el comunismo en su momento jugando ese rol. Hay estados permanentemente donde la libertad de reacción y de acción está marcada por lo individual, pero tiene reglas muy fuertes en lo colectivo. Ahí tenemos el histórico liberalismo norteamericano. Y entonces uno cree que pueden aparecer cosas nuevas. En esa imaginación, en la Argentina, hubo una gran parte del pueblo que creyó que lo de Milei era una novedad. Y en realidad es una de las teorías más viejas del pensamiento liberal, que está además deformado por el gusto y placer de un individuo que los propios liberales le achacan y le pasan factura diciendo que si hace control de mercado no es liberal. Y lo real y lo cierto es que para nosotros es un cachivache. Pero no decimos esto despectivamente, decimos un cachivache porque es algo que no sirve, algo que no se puede usar. Y la teoría que quiere aplicar los que actualmente gobiernan no se puede usar. ¿Y por qué no se puede usar? Porque es la salvación de grupos minoritarios en contra del prejuicio mayoritario. Y entonces tendríamos que empezar a buscar a dónde hay ejemplos de lo que acá se pregona para ver si existe la oportunidad en alguna sociedad de que esto sea así y se realice. Ahora, si le sumamos a esto que el que encabeza como principal empleado público la idea y el proyecto liberal, a su vez se llama anarco-liberal, anarquista, que es la negación propia del Estado, y que dice en su campaña que él es un topo que viene a destruir el Estado, lo que tiene es una sobreabundancia de anarquismo, y lo que tiene es entonces una tremenda confusión, porque cree en la libertad anárquica, es decir, cree en que en el sálvese quien pueda, sin que haya reglas que se pongan en vigencia. Y resulta que los que creen en el liberalismo, a la hora de aplicar teorías administrativas del Estado, tienen que tomar determinaciones donde tienen que reconocer la existencia del Estado. Porque un rico, para decir, esta es mi fortuna y a mí me corresponde todo esto, necesita de un Estado que diga que le pertenece. Porque si viene un Estado que quiere expropiar, el rico deja de tener lo que tiene y pasa a ser un ciudadano raso. Por lo tanto, los privatistas necesitan del Estado. Cuando alguien dice que viene a destruir el Estado, como el personaje que hoy tenemos de principal empleado público, y entonces la sociedad masivamente lo vota, el problema y la pregunta no es para el candidato, sino para sus votantes. ¿Por qué llega la sociedad argentina a elegir a alguien que dice que viene con una motosierra a romper todo? ¿En dónde está basado el fundamento de elijamos a alguien que va a destruir todo? Y ahí podemos encontrar una explicación elegante diciendo que es revolucionario el pensamiento de la mayoría del pueblo argentino. Está buscando terminar con la forma amarga de vivir y encontrar una manera mucho mejor y más positiva para todos. Bueno, esto no es así, porque con esta teoría eso no se logra. Y entonces, si alguien que dice que va a destruir todo tuvo la mayoría de los votos, no hay que estudiar para nada al candidato que fue ungido, sino a los votantes. ¿Por qué los votantes argentinos eligieron este camino? Y entonces, por más respuesta que le querramos poner, por más que digan que estaban cansados de los turnos políticos y de los sistemas de radicales, peronistas, etcétera, que nadie proponía soluciones, ni la izquierda, ni la derecha, ni nadie encontraba una forma y una manera, lo cierto y lo real es que la sociedad votó a alguien que dijo que venía con una motosierra a romper todo. Y que venía a luchar contra la casta. Nadie sabía lo que era la casta. Y ahora van descubriendo que la casta es el pueblo argentino, porque en definitiva las medidas que se toman es en contra del pueblo. Y dijo una serie de frases no usadas en ese momento que le parecieron suficientes a la juventud como para tomarlo y transformarlo en su candidato. Y entonces aquí la pregunta viene hacia los ciclos. Todo ciclo se cumple inexorablemente, nace, se reproduce y muere. Así pasó con cada una de las teorías y de los pensamientos. Y así le pasó al radicalismo y así le pasó al peronismo. Pero hay algo que es esencial. No se van, para nada, las teorías que defienden determinadas posiciones. Es decir, cuando uno toma lo que piensa un socialista, lo que piensa un conservador, lo que piensa cualquiera que se identifica con una posición, sabe que hubo antes alguien que marcó esa ruta o ese camino. ¿Qué es el fenómeno del peronismo? El peronismo es la sociedad puesta absolutamente en una sola idea, la economía en función social, para que pueda servir a una sociedad que se realiza. Y esa sociedad que se realiza tiene que ser una sociedad no especulativa, sino productiva, de inversión, de expansión para la felicidad y el pleno trabajo. Y entonces la cuestión primera del peronismo, cuando tiene que definirlo, dice, gobernar es crear trabajo. Creándose en el trabajo, la sociedad hace que se produzca más. A mayor producción, mayor empleo. A mayor empleo, mayor consumo. A mayor consumo, todo vuelve a girar, mayor posibilidades de que el crecimiento se vaya expandiendo. Es decir, para que haya una economía funcionando, tiene que haber consumo. Y lo que propone este cachivache que tenemos hoy al frente con su idea, ungido por la sociedad argentina, es al revés. Es frenar el consumo, manejar la recesión y salir con una planilla Excel a decir, no hay inflación. ¿Cómo va a haber inflación si hay recesión y si la gente no tiene para gastar? Si no se produce la economía local, ¿cómo va a funcionar un país que pretende incluso, y engrupió a todos sus votantes diciéndole que iba a dolarizar la economía y que iba a pasar a tener la moneda fuerte y que los argentinos íbamos a ir a cobrar un sueldo que cobraba 400.000 pesos, iba a cobrar $400.000? Se lo creyeron mucho y por eso lo votaron. Entonces, frente a esto de una simple oferta que nadie razonó o mayoritariamente no se razonó, votaron y determinaron en una conjunción de todos los que habían perdido. Macri frotó su ingenio y juntó a todos los sectores que habían perdido para después, en la segunda vuelta, ganarle al que realmente tenía la mayoría de los votos, que era Massa. Es decir, todo lo que pasó y todo lo que transcurrió no fue obra de Milei, fue obra de Macri. Pero Macri ahora se encuentra con que tiene que ir a hacer la antesala y a pedirle, como le pidió en los últimos días, que por favor le dé una mano y que le saque de encima el endeudamiento del correo de la familia de Macri, que nunca pagó. Y entonces allí se encuentra y se da cuenta que él generó un monstruo que no solamente no lo escucha o lo escucha a media, sino que ahora sale a construir política a través de su hermana y le van comiendo las fichas. ¿De quién? Del PRO, del partido que Macri a su vez le robó algún día pasado a López Murphy. Entonces, en esta lucha de salteadores de bosque, Macri le robó el partido al economista mencionado y ahora la hermana de Milei dice que va en procura de los macristas para transformarlos en La Libertad Avanza. Y ahí tiene una operadora central, Patricia Bullrich. ¿Por qué Patricia Bullrich? Porque debe ser la mujer que cambió más de partidos políticos en su historia. Debe haber pasado por 6 o 7 observancias políticas. Pero su origen era la vida por Perón. Y hoy la vida por Milei y la represión al que grita Perón. ¿Cómo se hace todo ese cambio? Pasando como ella pasó, saltando de rama en rama y al final no teniendo ninguna convicción, sino una ambición de poder. Bueno, de esos personajes, como Carolina Serrano, el segundo nombre de Patricia Bullrich cuando tiraba tiros y gritaba la patria socialista, hay varios en la Argentina. Y entonces transitan, saltan, van de un palo al otro. Ahí lo tienen a Scioli buscando trabajo, porque yo tengo que trabajar, dijo Scioli, como si los demás no tuvieran que trabajar, y entonces cualquier tranvía lo deja bien. Y uno se da cuenta que todo el esfuerzo de construir dirigencia dentro de determinados sectores no sirve con la metodología que se ha hecho. ¿Por qué? Y porque no se prueba que ideológicamente pueda servir al sector. Entonces se pone el que está de onda o de moda. Y en esto Carlos Menem fue el que empezó a darse cuenta que lo mal mirado que estaba la política, entonces lo podía resolver poniendo a un motonauta o poniendo a una figura de la televisión o de la radio o poniendo a alguien que venía del sector artístico o alguien del deporte como candidatos. Y finalmente entonces Palito Ortega podía ser el candidato a intendente o a ministro o a vicepresidente, que llegó a ser en una fórmula con Dualde. Y entonces todo eso fue haciendo que la sociedad se alejara cada día más de la militancia intensa. ¿Para cambiar qué? A los políticos. La Constitución dice que para llegar se llega a través del partido político. Bueno, o el golpe de Estado o el partido político. Pero hay otra palabra pendiente, la revolución. No el golpe de Estado como tal y que se define revolución, sino la revolución en serio, el cambio de sistema. Y como el cambio de sistema en la Argentina no se discute, porque va de una punta a la otra, del estatismo al privatismo, del privatismo al estatismo, y no se sale de ahí con variantes de distintos sectores políticos que coinciden en ser estatistas y otros que coinciden en ser privatistas. Y entonces la Argentina está a la merced de cualquiera que aparezca, y así puede surgir el que hoy tenemos como principal empleado público. Quiere decir que lo que nos ha faltado a nosotros es convicción política o convencimiento absoluto de la idea que queríamos defender. Y ahí empieza la orfandad que ha llevado el peronismo, porque no ha habido ni ha llevado candidatos peronistas. Y entonces tuvimos que elegir una vez a Scioli y otra vez a Massa, y así fuimos eligiendo distintas situaciones, porque hay que remontarse hasta el último gobierno peronista, que fue el de María Estela Martínez de Perón. Y a partir de allí no hubo más un gobierno peronista. Es decir, hubo quienes venían del peronismo, como Néstor Kirchner, hubo quienes hacían menos uso del peronismo, como Cristina, pero en realidad salieron de allí, pero no hicieron lo que supuestamente tenían que hacer en un gobierno de ese tipo. Y entonces empezaron los sismos. Antes se inventó el menemismo, después se inventó el dualdismo, después el kirchnerismo, pero todos esos sismos no tienen nada que ver con el peronismo, que sí se puede decir peronismo porque Perón dejó una doctrina, es decir, dejó un pensamiento plasmado diferente a los otros, que fueron jefes circunstanciales de un momento político. Una cosa es ser caudillo de un momento político y otra cosa es tener una idea diferente a la que existía en el momento. No la hubo, no existió, y lo demás, diciéndose que representaban a un sector político, le pusieron su impronta. Así lo hizo Menem, así lo hizo Duhalde, así lo hizo Cristina, así lo hizo Néstor. Entonces, ¿cómo se hace para que una doctrina llegue y se explique si los que la suceden después aparecen como liderando caudillamente un sector, y la sociedad, en lugar de exigirle que cumpla con los postulados de esa mayoría, acepta la jefatura? Esto, ¿saben qué es? Comodidad. Es la comodidad de ser conducidos, la comodidad de que otros piensen y me lleven adelante dentro del campo de mi simpatía. Y eso, la comodidad, ha traído el fracaso de la militancia, que se redujo a pocos grupos, y entonces escuchamos frases como la que en un momento dijo la juventud cuando le cantaban, si la toca la Cristina, qué quilombo se va a armar, y le gatillaron dos veces en la cabeza y no se movió nadie de los que cantaban y gritaban eso. Y allí eso fue y actuó como una detención de los jóvenes que pensaban lo mismo y que esperaban enrolarse en la defensa de esa idea. Se dieron cuenta que los que declamaban que hacían eso no lo habían hecho. A diferencia de nuestra juventud, donde escuchábamos que se gritaba la vida por Perón y hubo 30.000 desaparecidos que estuvieron dispuestos a luchar contra todo el momento, contra todo el tiempo, para lograr de alguna forma la búsqueda de lo que se había dicho. Hay diferencias en las juventudes, en las etapas, en los tiempos, en los momentos. Ahora, en el fondo perdura siempre una misma idea: la justicia social. ¿Cómo hacemos para sostenerla? Bueno, aparece un presidente que dice: no existe la justicia social, todo lo libra el mercado es el que hace la justicia. Y entonces la Argentina está tambaleante ideológicamente, porque no nació de un repollo Milei, sino que fue ungido por el voto mayoritario. Y aquí tenemos que preguntarnos dónde está el fracaso de los que decían representar el peronismo, cuándo, en qué momento se apartaron de lo que el pueblo necesitaba escuchar, y por qué sus dirigentes no llegaron a ser los candidatos. ¿Por qué fue candidato Scioli? ¿Por qué fue Massa si no lo eran? ¿No había peronistas? Sí, claro que había. ¿Cómo no va a haber? ¿Y por qué no los pusieron? Ah, bueno, esto es una pregunta para aquellos que han hecho y decidido la política en una habitación de 4x4. Por eso el país necesita de la actividad política, pero también necesita que los partidos tengan una asamblea, hablen, escuchen a sus militantes, a sus integrantes, y no que cuatro vivos se sienten para armar una lista de diputados y senadores. La Argentina está en un debate abierto porque ha fracasado la política de abajo hacia arriba y de arriba para abajo. Entonces puede aparecer un supuesto outsider, puede aparecer un muñequito como el que tenemos y sentarse en el trono ungido por el voto mayoritario de una sociedad dispersa, aburrida y ametrallada. Esto de ametrallado, dicho en el sentido de la abundancia de ideas que se cruzaban, y entonces la gente, la sociedad, el pueblo empieza a tomar caminos diversos. ¿Saben qué faltó? Militancia peronista. ¿Saben por qué? Porque no quisieron atender y hacer el peronismo profundo, el peronismo de la tercera posición, que su mayoría hubiera concurrido a un activismo permanente y constante. No lo hizo Menem, no lo hizo Cristina, algo sí hizo Néstor, pero entonces allí nos encontramos con la gran pregunta. Si hay una teoría que demuestra que la mayoría del pueblo acepta las tres banderas del peronismo, ¿por qué se apartaron de ahí? ¿Por qué se apartaron de lo que la sociedad aceptaba y quería? Esto es tema para otro día y para otro comentario. Muy bien, estamos comenzando una nueva edición de Renzis ayer y hoy, después de la opinión editorial de nuestro conductor. En lo que tiene que ver con la actualidad de los Juegos Olímpicos, están jugando los gladiadores. En el primer tiempo, 18-31, se está desarrollando el partido y están perdiendo el seleccionado argentino de handball por 9-4 frente a Francia. De esta manera prácticamente ha quedado eliminado. Lo mismo le pasó al equipo argentino de vóley, el seleccionado argentino de vóley, que cayó frente a Alemania 3-0 y por lo tanto ha quedado eliminado de la competencia. Están participando en golf Alejandro Tosti, Emiliano Grillo, y hay además una nutrida agenda de deportistas argentinos para el día de hoy, que tendrá su culminación a las 4 de la tarde cuando se presente el seleccionado argentino de fútbol, que enfrenta a Francia por un lugar en semifinales de esta competencia olímpica. En un rato damos más detalles de la posible formación del equipo argentino, que en principio no tendría modificaciones respecto a al que le ganó en días pasados a Ucrania por 2-0, y logró la clasificación a la siguiente instancia, es decir, cuartos de final de estos Juegos Olímpicos París 2024. Así comienza De Rensis Ayer y Hoy, en un ofrecimiento de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por Radio Belgrano, AM 650, usted está en sintonía del líder de la mañana. De Rensis, ayer y hoy. El primer programa interactivo donde nos escuchás y los escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 21 grados 5 décimas, insólita temperatura para el invierno. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. con una mañana ventosa y cielo mayormente nublado, la máxima va a llegar a 27 grados en la capital federal. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Mañana sábado la máxima será de 18 grados, la mínima de 15, con algunos chaparrones y tormenta durante la jornada. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. El domingo cielo algo nublado, por la tarde noche mayormente nublado, 10 de mínima y una máxima de 18 grados, sin lluvia. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 6 de la mañana, 26 minutos, los ferrocarriles funcionan con normalidad. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. También normal el subterráneo y no hay ninguna novedad en Jorge Newbery, Aeroparque Metropolitano, y Ministro Pistarini, Aeropuerto Internacional de Seis. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Los que viajan por el ferrocarril Sarmiento averigüen porque cambia el cronograma a partir del martes. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Reapareció Mauricio Macri y dentro de las cosas que trató de decir y de ponderar al proyecto económico de Milei, habló de que cuando fundamos el PRO, y eso es no solamente mentira, sino que le robaron el PRO, para que lo sepan los votantes del PRO, al fundador o al que había hecho el trabajo, que era López Murphy. Macri le robó el partido a López Murphy. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Carbón, en esta locura del invierno tenemos 21 grados. Y tenemos una temperatura como me gusta a mí, por lo menos, que ya estaba sufriendo el frío, pero lo que me corre es un frío por la espina dorsal. Después de la visita de los diputados a los detenidos por delitos de lesa humanidad y recibir de ellos un proyecto de documento para darles prisión domiciliaria... Espera, ahora, que son diputados de la Libertad Avanza, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora, la Bullrich aparece con un proyecto para retrotraernos a los tiempos de los Falcón Verde, con una idea extraordinaria de la Bullrich, porque piensa enviar un proyecto para reformar la ley de seguridad interior. Los libertarios quieren a los militares en las calles y la reforma les permite un comité de crisis que autorice la participación de los militares en caso de narcoterrorismo, un invento de la Bullrich, según aseguró el ministro exministro Agustín Rossi, cuando a principios de años la violencia arreciaba en Rosario, el gobierno de Javier Milei aprovechó para anunciar un proyecto de ley que representa un viejo anhelo de sectores afines a la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad doméstica. Ahora, y mientras el presidente se pelea con el gobierno constitucional de Venezuela, el vocero Manuel Adorni notificó el envío de una iniciativa al Congreso para modificar la ley de seguridad interior y habilitar a los militares a intervenir en la lucha contra el narcoterrorismo. Según Agustín Rossi, y el ministro de Defensa, esto no es más que una maniobra para complacer al Departamento de Estado norteamericano, que terminará por destruir a nuestras Fuerzas Armadas. El proyecto genera controversia en todo el arco político, incluso dentro de la propia Libertad Avanza, y no porque quiera mayor protagonismo de los militares, sino como indicó la vicepresidenta Victoria Villarruel. La función de las Fuerzas Armadas no es combatir a los civiles, y creo que había quedado claro con el tema de los 70. El narco es un civil para el derecho, y en los 70 se combatió el de terrorismo. ¿Dónde están los que combatieron? Presos. Así lo afirmó la titular del Senado, que ya mostraba sus diferencias con Milei. De una vez finalizada la dictadura militar, la incipiente democracia generó un consenso en la sociedad civil y política de sacar a los militares de cualquier actividad de seguridad interior, y para eso se legisló la Ley de Defensa Nacional, la de Seguridad Interior y por último la Ley de Inteligencia. Y ahora Bullrich quiere tirarlas todas al tacho de la basura y volver a sacar a los militares a las calles, pero no precisamente para reprimir al narcotráfico. Está presentando su Tecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Su Tecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Mauricio Macri le pidió espacio a Milei para poner a su gente en el gobierno. Dijo que ellos apoyaban todo y que le habían dado total apoyo hasta el momento al proyecto económico, que estaban de acuerdo y que estaba muy bien lo que hacía, pero que quería que Javier le abriera la puerta a la gente del PRO. Con otras palabras, dijo eso. Pidió espacio y lo apuró porque dijo que los argentinos quieren más cambios y más rápido. Y él, que decididamente no hizo los cambios que tenía que hacer, según él mismo confesó, le pide que se apure Milei, pero él no lo hizo, o no lo pudo hacer, o no lo supo hacer. Y entonces quiere que Milei haga lo que él no hizo. Pero simultáneamente le está diciendo, abrime para que la gente mía no se me escape. ¿Y por qué es esto? Porque Patricia Bullrich le está comiendo de a uno las piezas y se la está llevando a la Libertad Avanza. Y entonces se vio en la necesidad de querer fortalecer el PRO, repito, partido que le robaron a López Murphy. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Bueno, Cristina Fernández va a aparecer hoy en México una exposición que por supuesto va a llegar también a la Argentina, y veremos qué dice además del momento que se está viviendo en Venezuela. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Un hombre de Trump dijo directamente que no iba a haber dólares para Milei. Se llama Claver Carone y es el asesor republicano, y pidió que no le den cabida en el Fondo Monetario Internacional al pedido de Milei. ¿Qué tal, Milei? Trump no te quiere. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Tenemos un primer informe internacional esperando, ya estamos con él. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Hizo un llamamiento a todas las partes en Oriente Medio para que eviten acciones que puedan sumir a la región en un conflicto más amplio y dijo el jueves que un alto el fuego entre Israel y Hamas es la única manera de empezar a romper el ciclo de violencia. Mientras tanto, el cuerpo del líder del brazo político de Hamas asesinado en Teherán, Ismail Haniyeh, llegó desde Irán el jueves a Qatar, donde será enterrado este viernes. El jueves se celebró un funeral en la capital iraní, en el que participaron destacadas figuras estatales. Y desde el Líbano, el líder de Hezbollah advirtió el jueves que el conflicto con Israel ha entrado en una nueva fase, al dirigirse a los asistentes al funeral de un comandante del grupo chií libanés que fue asesinado en un ataque aéreo israelí esta semana en Beirut. Los asesinatos consecutivos han aumentado los temores de una escalada hacia una guerra más amplia. Irán ha prometido represalias contra Israel por el ataque que mató a Haniyeh el miércoles en la capital iraní. Israel no ha reivindicado la responsabilidad del asesinato de Haniyeh, pero las sospechas y acusaciones rápidamente recayeron sobre Tel Aviv y los recientes comentarios del portavoz militar israelí, el contraalmirante Daniel Hagari, no ofrecieron una negación rotunda. Está presentando su Tecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Su Tecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El desastre de la economía del Toto Caputo y Milei y compañía sigue en derrumbe abierto. El consumo ha desaparecido prácticamente en el mes de junio y tuvo, escuchen esto, la peor caída desde la pandemia. La sociedad argentina no puede consumir porque con lo que le cuesta vivir y ahora en agosto con los tarifazos se hace imposible mover el consumo. Cuando no hay consumo local, no hay economía que resista. Y esta política que está haciendo el gobierno nos lleva a un desastre, se lo venimos diciendo hace mucho tiempo, pero cada día se hace más evidente. Ahora, da la sensación que no hay una reacción todavía a nivel de base popular, como debería haber, porque no se dan cuenta en el momento que están viviendo, que va a llegar un buen tiempo, y no falta tanto, que aún con empleo no van a poder comer. Porque ya vienen los tarifazos en agosto que son impagables para un sueldo que está frenado en cuanto a salarios y una inflación que él dice tener controlada, me refiero al presidente, pero que está controlada por la recesión, porque la gente no puede consumir. Porque los tarifazos son absolutamente imposibles de cumplir por parte de los grupos familiares. El aumento de la energía eléctrica, el aumento del agua, el aumento del teléfono, el aumento de los celulares, el aumento de los que tienen televisión por cable, del cable y de todo lo que sea internet. Se hace imposible. El aumento del combustible para los que tienen auto. No hay una medida a favor del pueblo. Hemos descubierto todos juntos que la casta es el pueblo argentino. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Enrique. O a punto de participar de la final, el buscar la final del skit, Federico Gil, el tirador que es de Avellaneda y en un instante estará participando en esta especialidad de otro de los muchos deportistas argentinos que van a estar participando hoy en los Juegos Olímpicos. Hablábamos más temprano de la presentación argentina en el fútbol. En el día de hoy, el técnico Javier Mascherano tiene planeado, o por lo menos no tendría planeado, realizar modificaciones para el encuentro de hoy, buscando las semifinales del fútbol en los Juegos Olímpicos. La única duda que tiene el técnico argentino es si va a volver al equipo titular Lucas Beltrán o va a mantener a Luciano Gondú, que tuvo una muy buena participación frente a Irak y no tan bien le fue con Ucrania, pero hizo una buena tarea. Y tampoco tiene definido todavía el técnico argentino si va a mantener a Gonzalo Luján en el fondo o va a volver al equipo titular Joaquín García, el número 4 de Vélez Sarsfield. El equipo argentino para el día de hoy: Rulli, García o Luján, Di Cesare, Otamendi y Soler, Giuliano Simeone, X Fernández, Cristian Medina, Thiago Almada, Julián Álvarez y la duda Luciano Gondú o Lucas Beltrán. El equipo de Thierry Henry, el equipo francés, el que dirige precisamente una de las grandes estrellas del fútbol de aquel país, va a con Cambadia, Matsima, Magasa, Luqueva y Loco, Le Penant, Diouf, Dudé y Cherki, Calimuendo y Mateta, el goleador, los 11 que pone el equipo francés para, por supuesto, intentar también el pase de ronda en esta instancia de los Juegos Olímpicos. Hay que recordar que el clima está bastante pesado contra el seleccionado argentino y hay que estar muy, muy atento a lo que haga el árbitro del encuentro, porque obviamente la presión local va a hacer que haya que estar muy atento los 90 minutos para no cometer ningún tipo de error que permita algún fallo polémico que perjudique a Argentina. Cuidá la garganta, me parece que vas a tener que hacerte gargas de bicarbonato con agua tibia, como hacíamos los relatores en los viejos épocas, porque las cuerdas vocales hay que cuidarlas. Se murió Elkin, ¿no te acordás quién era Elkin? Uno que planchaba las cuerdas vocales. El doctor Elkin, el que le planchó, el que le planchó. Los locutores, los relatores y demás. El que lo operó y le mejoró la voz a Julio Sosa. El doctor León Elkin, sí, de acuerdo. ¿Te acordás, no? Sí. Bueno, y no, yo no conocí después, o no supe de ningún otro que se dedicara a planchar cuerdas vocales, o por lo menos debe haber, pero que haya hecho el momento de irrupción. Y se había puesto muy de moda, y yo me acuerdo que José María Muñoz, que tenía un problema prolongado de afonía, lo iba a consultar 2x3 y cuando le decía lo que tenía que hacer no lo hacía, y bueno, trabajaba bifónico. Hay que cuidar las cuerdas vocales, hay que cuidar la garganta, porque de esto vivimos, Enrique. Hay que cuidarla. De esto voy a hablar con mayor... Bueno, habla poco. No, pero quería decir esto, que de esto puede hablar con mayor certeza y mayor conocimiento Diego Carbone, pero el doctor León Elkin le planchó las cuerdas vocales a Julio Sosa cuando en su momento estaba actuando en la orquesta de Francisco Rotundo, y bueno, habían aparecido problemas a la hora de cantar, y bueno, tuvo que hacerse esa operación y recuperó la voz Julio Sosa para, bueno, volver a hacer lo que había sido esa etapa de Francisco Rotundo. No había sido la mejor de Julio Sosa como cantante. Bueno, encontró al médico exacto que le solucionó el problema y pudo volver por sus fueros uno de los mejores cantantes de tango de toda la historia. Bueno, descansar la garganta, hacemos nosotros la noticia. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Bueno, Carbone, ¿tenés música a mano? Tengo música porque hoy es el aniversario. Hace 5 años nos dejaba un querido amigo de esta audición que nos llamaba también habitualmente. Fallecía a los 87 años Rodolfo Zapata, y qué mejor que recordarlo con el que fue su mayor éxito. La gorda. Y además tenemos a Huracán primero en el campeonato, cosa que hubiera puesto muy feliz a Zapata. Sí, porque era fanático del globito. Señores, yo soy muy flaco, pero de corazón tierno, y tengo una novia gorda para pasar el invierno. Pesa 130 kilos, se come un lechón entero. ¿Qué me importa que sea gorda si pa' correr no la quiero? De espalda parece un horno y de hombro tiene la forma. Calienta cuando hace frío y en verano me da sombra. Qué lástima, chico, padre, la chacarera se acaba y entre panadas y vino se viene la madrugada. Anoche la llevé a un baile, a mi novia la Ruperta, pa' que ella pudiera entrar hubo que ensanchar la puerta. La bajaron de un camión, rodeado de gente mirona, y un estanciero gritaba, yo compré esa vaquillona. No cabe ningún sillón, se sienta sobre una mesa, quien tuviera un litro y vino por cada kilo que pesa. Qué lástima, chico, padre, la chacarera se acaba y entre empanadas y vino se viene la madrugada. Los indispensables de nuestra patria, por Marco Aurelio Rosselli. Don Marco, ¿cómo le va? Bien, bien, Miguel, acá estamos, siempre batallando. Por suerte, en este contexto la vamos tirando, con muchas dificultades, pero vamos por lo menos avanzando. Y eso es importante, ¿eh? Bueno, contame un poco cuál es el personaje de hoy. Bueno, hoy vamos a abordar un artista que, a mi parecer, es uno de los más importantes que ha dado el movimiento nacional, ¿no? Y yo sí le digo a los oyentes este nombre, Fuad Jorge Yuri Olivera. Yo creo que algunos oyentes se habrán dado cuenta de quién voy a hablar. En efecto, voy a hablar de Leonardo Fabio, que nació en Las Catitas, el departamento de Santa Rosa, de provincia de Mendoza, un 28 de mayo de 1938. Se crió en una familia conformada por una actriz, Laura Fabio, y el ciudadano palestino Jorge Yuri Atrach. Su infancia se desarrolló allí, en Luján de Cuyo, y además podemos señalar que fue una infancia bastante traumática, ya que debió soportar el abandono de su padre a corta edad. Debido a su conducta iracunda, en su infancia fue internado en hogares para menores. Siempre escapó o se lo expulsó de aquellos lugares. Algunos biógrafos han señalado que debido a delitos menores debió ser encarcelado. Posteriormente ingresó a estudiar al seminario y por algún tiempo vistió el uniforme de la Marina de Guerra. Como su madre era una importante actriz, escritora y guionista, lo acercó al arte, ¿eh? Podemos decir que el arte salvó a este gran artista. Es así que gestionó pequeños papeles con escasa remuneración. Y en el año 1950 se marchó a Buenos Aires en busca de oportunidades que era negada en su pueblo natal. En Capital Federal logró trabajar como extra en la película El Ángel, en 1958, del cineasta Enrique Carreras. Seguidamente integró el elenco de la cinta El Secuestrador en 1958 y Fin de Fiesta de 1960. Todos ellos como actor. Pero la etapa como realizador de Leonardo Favio es cuando en 1965, a mi parecer, y de varios hombres que conocen del tema, la obra maestra del cine contemporáneo argentino es esa película Crónica de un niño solo, del año 1965, que la recomiendo totalmente. En 1967 rodó, este es el romance de La Aniceto y la Francisca, de Cómo quedó trunco, Cómo comenzó la tristeza y unas pocas cosas más, con la participación de Federico Lupi, Elsa Daniel y María Banner, que luego va a transformarse en la primera esposa de Leonardo Favio. A menudo es mencionada esta película como la mejor de todos los tiempos. Dos años después, El Dependiente, basado en un cuento de su hermano, guionista Jorge Suair Yuri. La película, esta última, El Dependiente, fue catalogada como el Inca como una de las mejores del cine nacional. Pero como cantante de muy pequeño, comenzó a tocar la guitarra, en reuniones familiares fueron los primeros ensayos donde Leonardo comenzó a tararear sus primeras melodías. Como cantante debutó en la Botica del Ángel, que muchos oyentes recordarán, que estaba en manos de Eduardo Vergara Leuma, y el éxito se produjo con esa bella canción Fuiste Mía un Verano en 1968. Después siguió O Quizás Simplemente Le Regale Una Rosa, ícono de su primer álbum, también titulado Fuiste Mía en Verano en 1968, disco que resultó emblemático en su carrera y lo consolidó como una estrella musical del firmamento internacional. Luego, bueno, grabó, por supuesto que él lo visitó en algunas oportunidades al líder justicialista en su quinta de Puerta de Hierro, y la quinta 17 de octubre en el barrio madrileño de Puerta de Hierro, y en el 72, el 17 de noviembre, integró la comitiva que trajo a Perón de regreso a la Argentina. Con el gobierno peronista en el poder produjo dos clásicos del cine nacional que recomendamos: Juan Moreira, sí, de 1973, la película más taquillera de la historia del cine argentino, Nazareno Cruz y el Lobo, con Juan José Camero, y en 1976, Soñar, Soñar, con Gianfranco Pagliaro y Carlos Monzón. Esta última película los consagraron como el director de cine más prestigioso de nuestro país, sí, y por supuesto por su militancia peronista y su compromiso con los sectores populares en plena dictadura militar debió marchar al exilio, se radicó en Colombia, más precisamente en Pereira, y en el 87 retomó su carrera como realizador cinematográfico, volvió por supuesto a la Argentina y filmó ese Gatica el Mono en 1993 con el papel protagónico del inolvidable Edgardo Nieva. Entre 96 y 99 realizó un documental que no se estrenó en forma comercial, titulado Perón Sinfonía del Sentimiento, con el apoyo del gobierno de la provincia de Buenos Aires, en la gestión de Eduardo Duhalde. Esta película de casi 6 horas de duración narra las historias del peronismo y de Juan Domingo Perón partiendo de la Argentina de 1916 hasta su muerte el 1 de julio de 1974. Lamentablemente para el arte popular y especial para la militancia del peronismo, la partida de Leonardo Favio, ocurrida el 5 de noviembre del 2012 en Buenos Aires, dejó un enorme vacío y hoy se lo sigue extrañando. Miguel, le mando un abrazo. Que andes bien, hasta la próxima. Hasta la próxima. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Diego. Bueno, recordar, ya que estamos hablando del ambiente artístico, a un querido amigo. Hace 8 años se moría un amigo y un maestro, Juan Carlos Mesa. Nació en Córdoba el 15 de mayo de 1930 y el Gordo falleció en Buenos Aires el 2 de agosto de 2016. Humorista, actor, guionista, director de cine y televisión. Nació en Córdoba con el nombre de Diego Isidro Mesa y sus primeros trabajos se remontan a la radio de su ciudad natal y en 1956 armó el elenco y escribió La Troupe de la Gran Vía, un programa que describía todo lo que ocurría en la céntrica calle San Martín de Córdoba, y el programa tuvo gran repercusión y comenzó a salir de giras con el elenco. Trabajó en Canal 11 junto a un gran equipo de actores y de autores escribiendo los guiones del programa Los Sueños del Gordo Porcel, y precisamente por ese entonces el jefe del canal, Héctor Maselli, lo convenció para que junto a Carlos Caraycochea y Jorge Basurto y con otros autores crearan el programa cómico que se llamó La Matraca, y posteriormente se trasladaron a Canal 13, donde todos juntos hicieron un programa donde, sentados en un gran mostrador, cada uno contaba chistes y competían entre ellos con ese programa que se llamó Humor Redondo. El Gordo Mesa en el recuerdo, en el aniversario de su natalicio. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. Faltan 4 minutos para las 7 de la mañana. El transporte funciona con normalidad. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Se terminaron de nombrar todos los directores de la CIDE, la nueva organización de espías del gobierno. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Hoy es el Día del Trabajador Gastronómico. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 6 de la mañana, 58 minutos, adelantamos el resumen de noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Reapareció Mauricio Macri en el día de ayer e hizo declaraciones pidiendo espacio en el gobierno de Milei. Todas las centrales de trabajadores van a concurrir el próximo 7 a la movilización a Plaza de Mayo, donde se va a plantear la situación económica y el repudio al gobierno de Milei. Para noviembre habrá internas en el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires. 6 de la mañana, 59 minutos, con una temperatura de 21 grados 5 décimas en pleno invierno. después de decir que Lula era comunista, el libertario tuvo que pedirle a Brasil que se hiciera cargo en Venezuela de los intereses de la embajada argentina por la expulsión obligatoria que tomó el gobierno de Maduro contra los diplomáticos argentinos. El momento económico es uno de los más difíciles que atraviesa el Toto Caputo. Bajó el consumo y se puso a la par de la época de la pandemia. En todo el territorio argentino es la hora 7. Gobernadores de Juntos por el Cambio estuvieron con Franco y salieron disconformes de la reunión diciendo que le dieron palabras y no soluciones. El próximo 7 de agosto se considera que una multitud irá a la Plaza de Mayo para repudiar al actual gobierno y pedir por trabajo. Simultáneamente, en Liniers está todo preparado para recibir a multitudes que van a pedirle al santo del trabajo para algún pariente, para un hijo, para quien fuere, rogando conseguir trabajo donde habitualmente concurren miles de personas en el ruego al santo. En Venezuela todavía siguen los problemas en la vía pública de enfrentamientos con sectores que no aceptan el resultado electoral. Hasta el momento se conocen que hay 12 muertos y varias personas heridas y 700 detenidos. -21 grados 5 décimas la temperatura en la capital federal, temperatura de verano en pleno invierno argentino. En el mientras tanto, la información internacional nos dice que los rusos están tomando las determinaciones finales para lo que sería la evacuación de algunos sectores de las tropas que están combatiendo contra los ucranianos y aceptar el golpe final a la ciudad de Kiev. Macri cuestionó al entorno de Milei y pidió espacio para los funcionarios macristas y del PRO en el gobierno del cachivache. Desde la capital argentina, por Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional, Algeria. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Vamos a abrir el teléfono para que los oyentes se expresen con tema libre. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Bueno, Carlitos Gardel no solo era un amante del fútbol y de las carreras, era también un gran hincha del Racing Club. Y como tal, no pudo resistirse a cantar varios tangos futboleros y uno de ellos es uno de esos tangos que no todos conocen, pero que es una obra de arte. Carlos Gardel, Patadura. Si hartaste de la cancha, déjale el puesto a otro. Después

24 personas han sido liberadas, 16 de la custodia rusa, entre ellas los periodistas de Wall Street Journal, Evan Greskovich, y de Radio Free Europe, Al-Su Kurmeseva, así como el exmarín estadounidense Paul Whelan. Whelan, encarcelado desde 2018, fue condenado a 16 años por espionaje y es el que más tiempo llevaba en cárceles rusas. 8 personas fueron liberadas de prisiones de Estados Unidos, Alemania, Noruega, Polonia y Eslovenia. El canciller Olaf Scholz dio la bienvenida a los alemanes y rusos liberados. Scholz dijo después de que aterrizaran en el aeropuerto de Colonia este jueves que todos han llegado sanos y salvos. Ich glaube, dass das eine richtige Entscheidung ist und wenn man da irgendwelche Zweifel hatte, dann verliert man die nach dem Gespräch mit denjenigen, die jetzt in Freiheit sind. 16 personas fueron liberadas desde Rusia y 8 de prisiones de Estados Unidos, Alemania, Noruega, Polonia y Eslovenia, entre ellos el español Pablo González, que llevaba encarcelado sin cargos desde febrero de 2022. El presidente ruso Vladimir Putin recibió a los presos, entre ellos a Vadim Krasikov, el sicario del Kremlin que cumplía cadena perpetua por asesinar a un ciudadano georgiano en un parque de Berlín. Es poco probable que el acuerdo suponga un avance más amplio en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, aunque el portavoz estadounidense definió la liberación de los 24 presos como una hazaña de la diplomacia. Está presentando su Tecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Su Tecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Mientras Mauricio Macri aparece ayer una vez más y trata de reordenar el PRO, mientras se organiza de alguna manera el disperso radicalismo que no tiene acogida por más que quieran ellos con el gobierno de Milei, lo que hay es un tremendo silencio en el peronismo que nadie sabe cuánto tiempo más habrá que aguardar para que aparezca decididamente quienes van a tomar decisiones en nombre, por lo menos, de la burocrática institución del PJ, porque si no, estaríamos metidos en un verdadero conflicto donde no se sabe a ciencia cierta dónde están las referencias. El gobernador de Formosa, Gilding Frank, es el presidente del Congreso del Partido Justicialista. Ahora, si se llamara un Congreso en este momento nacional para hacer un debate, probablemente terminara muy mal y no sería para construir. Pero de todas formas, teniendo la llave de la máxima autoridad y no teniendo presidente del Partido Justicialista, porque renunció Fernández o lo echaron a Fernández, no sé cuál fue la decisión final, como titular del PJ Nacional, lo que hay es un vacío que nadie toma, una conducción que nadie tiene, una Cristina relegada a atender sus problemas legales que se le van aproximando ahora a los juicios y dedicada más a observar que a tratar de conducir. Y no hay quien aparezca y tome el bastón de mariscal que decía Perón. Por lo tanto, da la sensación que la máxima referencia como autoridad, que es el Congreso del Partido Justicialista, y su presidente, que es Gilles Frank, debería empezar a moverse, porque la verdad es que no falta tanto para la elección del medio tiempo, y aparte de que no falta tanto, no creemos que tenga éxito que se junten 4 o 5 en una habitación otra vez y decidan las listas, porque la gente no lo va a votar, el pueblo peronista no lo va a votar, y por lo tanto tienen que ser un poco más inteligentes y darse cuenta que hay que llamar y movilizar a las bases del movimiento, porque si no, va a tener un resultado impensado la elección del medio tiempo. Y la verdad que es una herramienta muy dura, muy difícil, que no se puede abandonar, pero en simultáneo está la sociedad en la protesta en la calle. Obviamente, pensar en las elecciones está muy lejos, porque el momento ameritaría que estuviéramos pensando mucho más en el día 7, en estar en la plaza, en militar protestando contra lo que ocurre con el gobierno, que en otra especulación, porque en realidad no sabemos ni siquiera cómo va a terminar esta gestión, que hace aguas desde el punto de vista económico, que no encuentran auxilio financiero en ningún lado, que no le creen a Caputo, porque además Caputo dejó clavado al Fondo Monetario Internacional en 17 mil millones de dólares que no se levantaron en su tiempo y forma, y entonces no hay crédito. Con este ministro de Economía, Milei no consigue crédito externo. Y por lo tanto, está en un cuello de botella. La economía local no funciona porque está absolutamente destruido el consumo local. Los tarifazos de agosto van a terminar arruinando los salarios. La gente va a tener que vivir para pagar tarifas y no sabe si puede comer. Por lo tanto, en algún momento va a eclipsar la recaudación impositiva bajo el 8% y va a seguir bajando. Y entonces, cuando todo esto está ocurriendo y parecería ser que nadie acusa en el gobierno de este impacto, todo hace suponer que por más que hagan un gobierno de minorías y que piensen nada más que en el círculo rojo y en esa minoría elitista que decide quién gana y quién pierde en la Argentina de la economía, por más que ellos piensen en eso, hay una mayoría silenciosa, que es el pueblo, que cuando sale y es ruidosa, suele hacer tronar el escarmiento, y si no, piensen que cómo terminó De la Rúa y cómo terminó aquel momento del gobierno con Cavallo y demás. Estamos camino a eso, vamos camino a una eclosión social, porque no se le encuentra la forma de poder sostener el sueldo. No alcanza para mantenerse, imagínense ustedes, para los tarifazos. Entonces, algo va a pasar, y cuando pase, después va a ser de arrepentimiento para todos. Porque va a decir, mirá lo que pasó, mirá qué exclusión, mirá cómo explotó socialmente. Bueno, están sembrando para eso. Están sembrando para cosechar tempestades. Y me parece que nadie le dice al gobierno que están yendo por el peor de los caminos. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 17 minutos pasaron de las 7 de la mañana. ¿Hay llamados telefónicos o nadie llama? Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buen día, Guerrencia Augusto de Chingolo. La señora Patricia Bullrich, la nefasta de todos los tiempos, está preparando el ambiente para la represión de opositores. No por nada le da la cantidad de plata a la llamada nueva CIDE, ¿eh? Y esto está relacionado con el otro proyecto de hacer intervenir a las Fuerzas Armadas, que están para la defensa y no para combatir el narcotráfico, cuando ellos están preparando todo el escenario para que reine aquí el narcotráfico como en Colombia. La miseria planificada es el primer paso para que haya muchos más dealers de la droga. Así que preparémonos, argentinos, para este flagelo, peor que la pandemia. Buen día, Miguel, buen día, equipo, buen día, audiencia. Habla Luis Estanici de Moreno. Solamente para decirte que los autores del tango Patadura fueron López Ares y Sotelo. Una primera versión fue grabada por las guitarras de Barbieri y Riverol, así que hace muchísimo tiempo. Lo grabó varias veces, o dos, como mínimo dos veces. Un abrazo para todos. No, Gustavo La Boca, de Rensis. No hay nadie en la estructura que sirva. Son todos cómplices, son todos cómplices. Por hartazgo saldremos a la calle y entre nosotros en la calle alguno descollará. Espero que no sea un petizo con el bigotito chiquitito, porque el asco que está generando todo es terrible. Y me hablan de números. Yo quiero saber cuántos paquetes de fideos se vendían hace, en la época de la pandemia, y cuántos se venden ahora. Yo quiero saber cuántos kilos de papas se vendían antes y cuánto ahora. Quiero por unidades, no por valores económicos. Por favor. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Bueno, el mes que terminó fue el mes de más bajo consumo. Y no creemos que en agosto haya un consumo superior, habido cuenta de los tarifazos. ¿Vos tenés, Diego, idea de las tarifas de gas, de electricidad, de agua que tiene que pagar la sociedad? Lo que se viene ahora es prácticamente un aumento muy grande, porque casi un 6% que sumado a los aumentos que vienen haciendo mensualmente va inflando el paquete y ya no hay forma de que aguante, porque hay gente que está recibiendo hasta 90 mil pesos por el uso del gas con este frío invierno por las estufas, y otros que reciben mucho menos porque prefieren morirse de frío porque no tienen para pagar el gas. Es tremendo los aumentos que han hecho de los servicios, sin ninguna razón, nada más que por joder, que diría algún poeta argentino muy lunfardo. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Enrique. Bueno, sigue en la parte final del encuentro entre los gladiadores, el seleccionado argentino de handball y Francia, a falta de menos de 8 minutos para el cierre del partido. Está ganando Francia frente a Argentina 24-19, y de esta manera el equipo argentino ya no tiene ninguna chance de pelear por la medalla. Así que bueno, esto es lo que está ocurriendo en este momento, cuando hay un penal para el equipo argentino que lo marra el jugador de nuestro país, Simonet, el mejor jugador que tiene Argentina dentro del campo de juego, lo erra, lo ataja el arquero de Francia y sigue 24-19 ganando el equipo francés. Recordamos que hoy comienza la fecha número 9 del fútbol de Primera División, con un partido más que interesante, la presentación en Rosario desde las 20 de Newell's Old Boys, enfrentando a Estudiantes de La Plata. Recordamos que el equipo rosarino viene de empatar después de estar ganando gran parte del encuentro frente a San Lorenzo, y en el final el Ciclón se lo empató. Así que bueno, hoy necesita la victoria, lo mismo que Estudiantes, que está un tanto relegado en la tabla de posiciones. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 23 minutos pasaron de las 7 de la mañana. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo. SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. Vamos a un informe internacional que está esperando. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. El sur de Europa está luchando contra numerosos incendios forestales como resultado de una prolongada ola de calor. Serbia ha enviado helicópteros a Macedonia del Norte, donde han estado luchando contra incendios forestales fuera de control durante más de 20 días. Uno de los incendios se ha cobrado la vida de un anciano residente en un pueblo al este de la capital, Skopje. Su país vecino, Albania, también lucha por contener las llamas. Los fuertes vientos han acelerado la propagación de los incendios en los dos países y muchos residentes se han visto obligados a evacuar. En Croacia, las llamas también han obligado a los lugareños a dejar sus casas. Más de 750 bomberos y 10 aviones han sido desplegados en 122 incendios diferentes. Mientras tanto, los españoles están sufriendo por las altas temperaturas en la península. Horrible. Bueno, aquí en Madrid es horrible. Sí, este año sí estoy sintiendo un poco más que en la piel mismo. Hace mucho calor. Por la tarde y noche de repente queda todavía ese el calor. Los expertos dicen que es hora de actuar para evitar más desastres climáticos en Europa. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Bueno, en Tucumán hay un incendio declarado que no se puede controlar todavía porque hay mucho viento en la zona montañosa. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 26 minutos pasan después de las 7 de la mañana. Carbone. Vamos a recordar a uno de nuestros grandes escritores y poetas olvidados, el escritor, poeta y maestro de escuela rural, Aledo Luis Meloni. Nació en la estación María Luisa, María Lucía, provincia de Buenos Aires, el 2 de agosto de 1912. Poeta y docente, se radicó en la provincia del Chaco, donde era maestro local y en la zona rural, y está catalogado como uno de los máximos exponentes literarios de esa provincia, donde dejó las coplas en las que describe austeramente toda la zona rural chaqueña. También fundó escuelas en las que trabajó y hoy cumpliría 109 años de vida. Y lo recordamos a través de una de sus breves coplas que hacen a la importancia de ese lugar como es la provincia de Chaco, y donde dice en ese poema, que es uno de los bellos versos que ha podido dejar a lo largo de la historia. Dice: mañana de noviembre, mañana de noviembre, en el oeste, como un diapasón gigante, el fragor de las chicharras hacía vibrar el monte, el viento norte bramaba, todo el territorio ardía, muy lejos, alucinado, un crespín se desangraba. Mañana de noviembre, en la memoria y en la añoranza, mi corazón aquel día, como olvidarlo, era también una brasa. Don Aledo Luis Meloni, un grande, un maestro de escuela rural, un poeta, un escritor al que tenemos olvidado. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Voz Somos patrones. Más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones. Sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 21 grados, 5 décimas la temperatura. 7 de la mañana, 29 minutos. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Bueno, el teléfono está abierto y los oyentes pueden llamar. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buen día, soy Pedro de Colegiales, de Renzi. Yo no creo que vaya a haber ningún estallido ni nada que le parezca. Fíjese que usted dice que De la Rúa con Cavallo y explotó en el 2001. Y sin embargo, Cavallo con Menem estuvo, que es el mismo gobierno que está haciendo ahora Milei. Exactamente lo mismo, es más, tiene esa hasta las novias, que aunque las que sale son las mismas que estaba Menem, al sobrino de Menem, al otro sobrino de Menem, en la Cámara de Senado de Diputados. O sea, es todo lo mismo que el menemismo. Y esto, y Menem estuvo 10 años, 10 años en el poder. O sea que preparémonos para 10 años de Milei. Hola, Miguel, Víctor de Fiorito. Esta gente que nos gobierna habla que bajaron la inflación, se ríen, se burlan. Ahí en la nación más Macri se burla de la gente, pero es impresionante. Pero los aumentos del comestible, vos vas a comprar y aumentan toda la semana aumenta, no para el aumento, no para. Así que no sé, ¿qué inflación, dónde toman la inflación estos tipos? Debe ser de los coches cero kilómetros, por eso viste que viven allá arriba, nosotros estamos acá, ellos viven allá arriba en una nube. Y bueno, espero que se termine pronto esto. Un abrazo, Miguel. Muy buenos días. Habla Juvenal de Lavallol para el programa del compañero de Rensis. Mire, en realidad acá los culpables de todos los problemas sociales, económicos, psicológicos, políticos, son la mala justicia, los malos senadores, los malos diputados. Tenemos que ir a la casa de cada uno, entregarles un petitorio para que cumplan con su función. Todos los meses cobran el sueldo y todos los meses no resuelven nada. No dicen nada, no opinan nada, no tienen acción. La culpable de todo esto son, como siempre digo, la triple maldad: Inglaterra, Estados Unidos e Israel. El 7 tenemos que ir todos juntos a hacer una misión católica. Tenemos que ir a hacer con una cruz, como digo yo, nos va a respaldar para ir a protestar contra este nefasto personaje. No se puede hacer más. Una cruzada apostólica de los pobres. Muy amable, gracias, hasta luego. Buen día, Sergio Lanús. Bueno, mire, el 7 vamos a ir todos a San Cayetano. No vamos a ir a Plaza de Mayo. Ahora la CGT, ¿le cuesta mucho hacer 20 paros? ¿O ya arreglaron con Milei y ya recibieron los bolsos para no hacer paros? Yo entiendo que la CGT se volvió tan oligarca como el gobierno. Y toda la oposición es más oligarca que el gobierno de Macri. De eso es lo que me doy cuenta. Y yo sí los meto a todos en la misma bolsa. A todos, ¿eh? No se salva ninguno. Yo sí hago algo para que cambie este país. Todos los días me levanto a las 3 de la mañana. Yo quisiera ver a alguno de los kirchneristas levantarse a las 3 de la mañana, como me tengo que levantar yo y estar laburando a esta hora. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. En San Juan, la más importante minera del mundo que saca cobre viene a explotar un yacimiento muy rico que va a transformar a San Juan en el principal productor o uno de los principales del mundo de cobre. Resulta que el macizo andino es uno solo y si en Chile, en la zona de Chuquicamata, tienen el tajo mayor de una mina de cobre, es muy fácil darse cuenta que del otro lado también puede haberlo. Bueno, van a hacer una inversión millonaria y van a transformar a la provincia de San Juan en el principal proveedor de cobre mundial. Esto significa que la minera más importante del mundo, que ya está en San Juan, de cobre, viene a hacer una inversión multimillonaria de más de 5.000 millones de dólares, porque la explotación será triplicada, cuadruplicada, quintuplicada. Así que estemos atentos con este tipo de cosas, porque la reforma del 94 de la Constitución le da la potestad sobre el suelo a los gobernadores. Antes, el artículo 40 marcaba que toda la riqueza del subsuelo pertenecía a la nación. Ahora pertenecen a los regímenes provinciales. Por lo tanto, estamos ante un hecho soberano de la provincia de hacer la concesión. El tema sería saber cuánto le va a quedar a San Juan y cuánto se va a llevar la principal multinacional del cobre. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 21 grados 5 décimas temperatura de verano en el invierno argentino. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Cuando uno tiene que recorrer la memoria, siempre decimos lo mismo, la memoria selectiva y guarda en un rincón, en un cofre, lo que quiere retener, y después deja que otras cosas se vayan de la memoria porque no le importa retenerla. Pueden ser buenas o malas ideas, buenos o malos pensamientos, pero es lo que quiere retener y elige la memoria para guardar. Cuando uno llega a cierta edad, que está más cerca del arpa que de la guitarra, y ya ha vivido distintos tiempos, distintas formas, y ha sufrido distintos gobiernos, sabe más o menos cómo termina cada uno y sabe más o menos cuáles son las consecuencias en favor o en contra de la sociedad argentina. Nosotros hemos vivido suficiente como para ser testigos de todo tipo de ensayo de política liberal, con todo tipo de dolor que dejó en cada momento y en cada tiempo cada uno de los ministros que abrazaba y levantaba esa idea. Con el transcurrir del tiempo, Alzogaray, que parecía el primer liberal del mundo, terminó siendo casi un estatista comparado a lo que llegaron después. Entonces, cuando nos encontramos con que dicen públicamente lo que van a hacer, porque Milei le dijo a todos, soy un topo, voy a destruir el Estado, y la Corte Suprema de Justicia, que debía haber optado a todo de oficio y decir, hay un candidato que quiere destruir el Estado, no lo podemos dejar participar, ni se enteró, ni se preocupó. Cuando le dice el mismo Poder Ejecutivo que son ratas a los legisladores, que eligió el voto ciudadano exactamente igual que a él, y cuando se pierde la proporción y el respeto de lo que es o marca la Constitución de los tres poderes de la República, la pregunta que entonces estriba inmediatamente es ¿por qué nosotros vamos a respetar al Poder Ejecutivo? Si el Poder Ejecutivo no respeta al Congreso, si al Poder Ejecutivo no le importa el sufrimiento de la sociedad. Y allí entonces se produce una situación de difícil explicación, porque lo que los ciudadanos votaron tiene 4 años de duración, y hay que esperar 4 años para cambiarlo. Y ahora viene la del medio tiempo. Y en el medio tiempo yo haría hoy una apuesta pública que si no se organizan la oposición como corresponde, nos vamos a sorprender con los votos oficialistas. Y después no va a haber lamento. Porque la sociedad quiere votar en contra de Milei, ¿pero a favor de qué? Y entonces allí van a empezar a buscar a ver qué se está ofreciendo. Y no se está ofreciendo nada. Lo único que hay es un gran libro de quejas donde todos nos quejamos de algo que eligió la mayoría del pueblo. Ahora, ¿cómo pensarán los que eligieron este gobierno? ¿Habrán dicho me equivoqué? ¿Estarán diciendo qué hice? ¿O estarán conformes? Porque si este es un gobierno que tenía el 30% de los votos y la sumatoria de todas las minorías le dieron una mayoría para enfrentar al que tenía mayor cantidad de votos, que era Massa, ¿dónde estará los que aceptan esto? Porque en teoría había un 70% que no estaba de acuerdo con lo que él decía que quería hacer. ¿Se mantendrá ese 70% en contra de Milei? ¿O habrá quienes se convencieron y será un 50 y 50? Porque mientras nosotros nos quejamos, a lo mejor hay otros que están contentos. Y como no lo sabemos, porque el programa tiene cierta tendencia y los que llaman tienen tendencia, es difícil instalarse. Y si vamos al otro lado y ponemos a un medio que está apoyando al gobierno, también tiene tendencia, entonces no sabemos cuál es la verdad. Pero me gustaría que ustedes llamen y nos digan lo que ustedes creen. No lo que estamos diciendo nosotros, sino lo que ustedes creen que está pasando en la sociedad con relación al gobierno. Cómo le comentan sus vecinos, sus amigos, sus familiares, sus parientes en general, qué le dicen de este momento. ¿Apoyan? ¿Están desconformes? ¿Tienen ilusión? El teléfono está abierto y esperemos que llamen. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Hay también un informe internacional esperando. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Otro día histórico en natación en los Juegos Olímpicos de París. La canadiense Summer McIntosh consigue su segundo oro olímpico en los 200 metros mariposa y establece el mejor tiempo en estos Juegos. Mientras, la estadounidense Kathy Ledecky ganó la plata en el relevo 4x200 metros estilo libre para convertirse en la mujer con más triunfos en la historia de la natación. Con una medalla de plata el jueves en el relevo de 4x200 metros, Ledecky ganó su medalla número 13. Es la estadounidense más condecorada en la historia olímpica. Más alegría para Estados Unidos en gimnasia, ya que Simone Biles ganó una nueva medalla de oro en estos Juegos. Superó a la brasileña Rebeca Andrade. En tenis, el español Alcaraz, el serbio Djokovic, el italiano Musetti y el canadiense Auger Aliassime alcanzaron las semifinales de individuales masculinos, mientras que en baloncesto femenino, Alemania, Francia y Estados Unidos avanzaron a cuartos de final. En surf, un juez australiano fue destituido después de que se publicara en las redes sociales una imagen suya abrazando a una compatriota participante en la orilla de una playa en Tahití. En el medallero van en cabeza en oros China, Estados Unidos, Francia y Australia. En conjunto, la Unión Europea en cabeza, seguida de China, Estados Unidos y Australia. Dentro de la Unión Europea, los mayores ganadores de medallas son Francia, Italia y Alemania. España lleva 4 medallas. Bronce en judo para Fran Garrigós, bronce en los 20 kilómetros marcha para Álvaro Martín y plata para María Pérez. Y este jueves, bronce en kayak individual para Pau Echaniz. sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Enrique. La victoria de ayer de la boxeadora, entre comillas, argelina Imane Khelif sobre la italiana Angela Carini en 46 segundos desató una gran polémica. Es una boxeadora, la argelina, trans, y se subió al ring con una mujer. Y esta, bueno, no resistió al primer golpe fuerte, decidió terminar la pelea. Y después vino una gran polémica en la que participó, evidentemente no tiene nada que hacer mejor, el presidente de la Nación, Javier Milei, que se sumó a muchas voces, como por ejemplo Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, claramente de derecha, y que por supuesto no iba a estar de acuerdo con lo sucedió, y hasta la famosa J.K. Rowling, la escritora de la saga de Harry Potter, que es una ferviente participante de este tipo de debates que incluyen al género. La cuestión es que la boxeadora argelina fue autorizada por el Comité Olímpico, no por la Asociación de Boxeo, que la descalificó en su momento de un certamen en la India por no cumplir con las condiciones de elegibilidad para participar del certamen. La verdad que en este caso no debía generarse polémica alguna, porque fue autorizada por el Comité Olímpico. Y entonces ahí se termina todo, no puede haber polémica porque está autorizada la boxeadora argelina a participar. Después, si uno empieza a analizar la situación, y claramente, porque uno puede ver la imagen, y claramente no era una mujer, es una persona trans, respetable por cierto, pero no debería estar compitiendo. Dicen los organizadores que el pasaporte le da el sexo, y que lo que dice el pasaporte respeta. Está bien, por eso digo, o sea, no debe haber polémica a partir de que fue autorizada por el Comité Olímpico. Ahora, si uno se pone a analizar, es por qué por qué la delegación italiana aceptó esa pelea. Es más, ahora tiene que enfrentar a una boxeadora húngara que ya dijo que si le gana va a ser su mayor victoria. No gasté más garganta. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo. SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. 7:47. Carbone, ¿tenés música? Tengo música, pero quería aclarar que no es trans, Enrique. Es una mujer que tiene en su sangre mayor cantidad de estrógenos masculinos, pero es una mujer. Lo que pasa es que al tener ese combinado en la sangre, tiene mayor potencia en los golpes, y eso es lo que hace que sus golpes sean más duros que los que puede propinar una mujer. Pero no es transexual, es una mujer. Por lo tanto, hay un conflicto acá, porque la cosa... O sea, es una mujer con hormonas masculinas. Que tiene una cantidad de estrógenos masculinos, tiene mayor potencia en los músculos y mayor fuerza en los golpes. Pero es mujer, no es una transexual. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Si hay llamado, los escuchamos. está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Miguel. Está en línea el Secretario General de ATE, el señor Rodolfo Aguiar. Hola, Rodolfo, buen día. Hola. Bueno, ustedes están en estado permanente de asamblea, ¿no? Porque dos por tres le están echando gente y evidentemente ahora el 7, con motivo de la protesta en Plaza de Mayo, ustedes van a estar. Ahora, ¿cómo se hace para convivir este momento en la representación de parte de los trabajadores del Estado? Mire, tenemos otro país. Esta Argentina es distinta a la que teníamos el año pasado. Le han destrozado la vida a toda la gente. Al gobierno se le terminan las excusas. 7 meses estuvo diciendo que no le votaban la ley bases o sus iniciativas. Hoy tenemos ley bases aprobada, DNU vigente, el pacto fiscal firmado, y sin embargo las crisis política y económica del gobierno recrudecen. Salimos de una recesión de la economía para ingresar en una depresión, es decir, la caída de la economía en el país en este momento es más profunda y persistente. La UCA mide 55% de pobreza, 17 de indigencia, esos son 34 millones de personas de carne y hueso, no son un número, una estadística fría, son compatriotas que no la están pasando bien, que están sufriendo. Bien. Está bien que lo marque así, porque si no hablamos... No lo escucho muy alto. No, digo que está bien que marque así, porque si no hablamos de cifra y son seres humanos, ¿no? No, exactamente. Y 178.000 puestos de empleo menos si uno suma sector público, sector privado, es decir, que ha destruido empleo en la Argentina. El 7 de agosto, el día de San Cayetano, por lo menos nosotros los estatales, junto al resto del movimiento obrero, pero en nuestro caso nos vamos a movilizar por las dos. ¿Se ahora, escucha? ¿Cuánta gente tiene? Nos vamos a movilizar, decía yo, por el pan y el trabajo, las dos cosas que nos quitó el presidente Milei con sus medidas económicas. ¿Cuánta gente tienen ustedes chequeada que hayan cesanteado del Estado hasta el momento? Nosotros tenemos un monitor propio que da cuenta que desde que asumió la nueva gestión de gobierno hasta ahora suma más de 15.000 puestos de empleo menos en la administración pública centralizada. Ayer surgió o se conoció públicamente datos del INDEC que analiza dotación de personal y da cuenta que serían 28.000 los puestos de empleo menos. Creemos que ahí hay, bueno, organismos descentralizados que no están siendo tenidos en cuenta en nuestro registro. Pero lo que hay que señalar es que paralelamente este gobierno no se ha cansado de ingresar amigos a los que les crea cargos vulnerando la ley orgánica de la administración pública, cargos que no existen, para garantizarles el cobro de sueldos mensuales. Y basta como ejemplo la Secretaría Presidencial, hermana del presidente, más de 250 incorporaciones nuevas, o la vocería presidencial con casi 200 ingresos nuevos. También cierran, en nuestro caso, organismos como el INADI, el INAI o el INAES, que son carteras orientadas a garantizar derechos fundamentales a un universo de la población que es el más vulnerado, y mientras tanto hay 100.000 millones de pesos extras para la nueva CIDE, o crean esta suerte de policía del pensamiento de la inteligencia artificial aplicada a la seguridad bajo el argumento de hacer más eficaces y eficientes a las áreas de seguridad, cuando en realidad lo que quieren, todos sabemos ya, es hacer de la Argentina un gran hermano para espiarnos a todos y perseguir a los que piensan distinto. Me sorprendió con la cantidad de la vocería que me dijo, 200 incorporaciones. casi 200 incorporaciones nuevas en la vocería presidencial. ¿Para hacer qué cosa, no? Porque en realidad sobra con un vocero. Bueno, yo creo que dentro de todas esas contrataciones, por supuesto que hay muchos de aquellos que se expresan en las redes bajo nombres falsos y tienen que ver con, por supuesto, generar dentro de la administración pública otro Estado, porque cuando uno va a la definición de Estado, bueno, la más clásica, el Estado es el que tiene el monopolio en el uso de la fuerza. Y depende de dónde se lo mire, este Estado se está destruyendo según como lo quieren hacer de creer, o se está fortaleciendo. Si nosotros vemos que en la Argentina cae el consumo en picada, en junio un 12,5, es decir, cae el consumo, la venta de alimentos, cae la venta de medicamentos, ya ni siquiera pueden comprar, acceder a los remedios los que tienen obra social en la Argentina, es decir, aquella venta registrada que es bajo receta. Y paralelamente aumentan las partidas presupuestarias, si uno analiza la ejecución presupuestaria del gobierno, la de seguridad. Bueno, no hay plata para comprar comida, no hay plata para comprar remedio, para lo único que hay plata en este país es para reprimir. Está claro que es porque el modelo de país que nos están proponiendo, en ese modelo no ingresamos los trabajadores y los jubilados con una vida digna, y de la única manera que ese modelo puede pasar es con esta creciente represión. Bueno, todos estos modelos, efectivamente, en la historia argentina, ya tenemos varias muestras, cierran con represión, ¿no? Sin lugar a dudas. Nosotros creo que el desafío está en que no triunfe el gobierno que encabeza el presidente Milei con la instrumentación de la reforma laboral y la reforma previsional que proponen, que eso solo se traduce en beneficios para las grandes empresas y las corporaciones, mientras se van a ver absolutamente disminuidos todos los derechos de los trabajadores y de los jubilados, aumentar la edad jubilatoria, terminar con las pensiones, eliminar todas las garantías que hoy existen en el sistema, en el mundo del trabajo, se terminan las indemnizaciones, se flexibilizan todas las condiciones y se limita la actuación de los sindicatos. Ya fracasaron 63 países en el mundo, esto lo confirmó la OIT que lo estudió, 63 países en el mundo que impulsaron legislaciones similares a la reforma laboral, sí, que nos presentan bajo el título de modernización, que está contenida en la ley Bates. El régimen de incentivo a las grandes inversiones, por un lado destruye la inversión local. No hay autoabastecimiento, debiera ser hasta investigado de oficio por la justicia. ¿Cómo puede ser que si falta agua, la prioridad la tengan las empresas y no la gente y no los seres humanos a partir de esta nueva norma? Los dólares se los van a vender al Banco Central. Están habilitadas las empresas durante 30 años a llevarse todos los dólares afuera. Es decir, nos están proponiendo una economía de enclave, solo dos países la tienen en el mundo, Nigeria y Angola. Yo no creo ni que el presidente Milei ni sus fanáticos más grandes quieran irse a vivir a esos países. La verdad que es un panorama que conocemos todos muy grave, pero por lo menos ustedes no se quedan quietos y están en la lucha. Así que el 7 seguramente estará movilizado, ¿no? El 7 de agosto tiene que ser una jornada que nos permita romper, terminar con esa tensa calma que pareciera haber surgido luego de la aprobación de la ley Bases y poder demostrar que el movimiento obrero sigue haciendo esfuerzos, a pesar de lo complejo que parece, sigue haciendo esfuerzos por alcanzar los máximos niveles de unidad. Recuerdo yo los estatales para recuperar justo en el día de San Cayetano las dos cosas que Milei nos ha quitado, que es nuestro pan y nuestro trabajo. Y el trabajo. Los saludo, Aguiar, hasta cualquier momento. Hasta luego, gracias. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Llegan las noticias de las 8 de la mañana. En defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de la producción, basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. UOM. Abel Furlan, secretario general. CEOCA Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.ceoca.ar. CEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, secretario general. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 8 de la mañana en todo el país. Incendio en los cerros tucumanos. Macri relanzó el PRO. Brasil se hizo cargo de las relaciones de Argentina en Venezuela. Un minuto pasa de la hora 8. El pronóstico dice que hoy tendremos una temperatura máxima de 27 grados en la capital. Para mañana sábado, una mínima de 15 y una máxima de 18. Y para el día domingo, mínima de 10, máxima de 18. Pero mañana habrá chaparrones. En la base Marambio, en este momento la temperatura es de 26 grados bajo cero, con una máxima de 20 grados bajo cero. En Esperanza, para un país bioceánico y bicontinental, 23 grados bajo cero, con una máxima también de 20 bajo cero. En Carlini, la temperatura en la base es de 15 bajo cero, con una temperatura máxima de 6 grados bajo cero. Valores de la Antártida Argentina, en la base San Martín, la temperatura de 19 grados bajo cero y la máxima que se estima es de 16 grados bajo cero. En Horcada, la temperatura 14 bajo cero, con 8 bajo cero se estima de máxima. Y en la base Belgrano 2, en este momento 16 grados bajo cero, la máxima será de 11 bajo cero. Sigue el derrumbe económico. De acuerdo a datos oficiales, junio fue la peor caída desde la pandemia. Brasil tiene la representatividad diplomática de Argentina en Venezuela. La Secretaría de Inteligencia, la CIDE, tiene nuevos directores y está conformada toda la cúpula del 8, el 5 y el resto de los directores de los espías. Milei rompió el acuerdo con el radicalismo y lo bajan a Negri de la agencia general y hay gran bronca en los radicales. El gobierno postula a Santiago Viola para que se haga cargo, un hombre del PRO, y el bloque radical había pedido para Negri el cargo en AGN. No se lo cumple Milei y le dice que es para el PRO. Caputo produce default de la deuda de la ciudad en el primer día de pago. Envió la mitad de los fondos que le había prometido a la organización de Jorge Macri. El gobierno gobierno que postula a Santiago Viola para romper el acuerdo con el PRO, el bloque radical se quedó esperando porque Milei optó por la gente del PRO a pedido de Macri. Todas las centrales de los trabajadores, CGT y la 2CTA, confirmaron la movilización para el día 7 de agosto. En una Argentina donde 7 de cada 10 pibes y pibas están en la pobreza, este 7 de agosto, diferentes organizaciones sindicales y de los movimientos sociales, junto con el pueblo en general, se moviliza en repudio a la política del libertario. 5 minutos pasaron de la hora 8. 21 grados 5 décimas. Putin reconoció el triunfo de Maduro en Venezuela. Estados Unidos reconoce el triunfo de la oposición venezolana. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Usted está en sintonía de ayer y hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Los oyentes llaman a la radio. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Inés de Ramón Mejía, ya que son tan patriotas, entonces, ¿por qué no se pide, se exige investigar a todos los que dominan el mercado de frutas y verduras, los que se hacen ricos acá, que vienen de otros países limítrofes? Además, no seleccionamos quién entra al país, qué nos viene a proponer, qué vienen a hacer, cómo justamente proceden con nosotros cuando queremos ir a los países de ellos, intentamos recibir. Y bueno, ¿y se creó el narcotráfico? Claro que sí. Por todas partes, en todas las villas dominan ellos. Investiguen. Cavando zanjas no es que se logra reinar. En mercado de frutas, verduras, reinar. Bueno, entre comillas. Miguel, me extraña a usted, que es un tipo grande, un compañero de primera. Esto es puro antikirchnerismo, esto lo logró el kirchnerismo. Por más que usted haga el análisis de los compañeros, de la gente, que el que reacciona, por qué votó, si está arrepentido, todo. Esto tiene una sola explicación: la gente no quiere más kirchnerismo y nosotros le vamos a ofrecer de nuevo kirchnerismo a través del dedo de Cristina, que va a poner a Kicillof. Este es el tema. Toda vez que se use el dedo como lo usó el kirchnerismo, nos va a ir como él ya sabe. Un abrazo, Miguel. Hola, buen día, de Rensis, equipo. No, para corregir un poco lo que dijo el estimado Enrique Kepa, la boxeadora argelina no es trans, sino que es mujer, solo que tiene mucha testosterona en sangre, pero por una cuestión natural. Y nada, es un error decir que es una mujer trans, porque efectivamente es mujer y esa es la polémica. Mussolini, la chica australiana no es trans, es una mujer que tiene mucha testosterona. ¡Vuelvan del pasado! Para el programa de Renzi ayer y hoy, habla Héctor de Verazategui. Muy buenos días, Miguel, muy buenos días, equipo, y a todos los oyentes. Con respecto a ese oyente que habló hace un rato, que se levanta a las 3 de la mañana y que ningún kirchnerista se levanta a esa hora, yo le digo que está equivocado. Yo soy kirchnerista, siempre trabajé, siempre madrugué. Y lamentablemente, por gente como él, tenemos hoy en el gobierno lo que tenemos, por olvidar al kirchnerismo, al peronismo y a todo. ¿Por qué no le pregunta algún macrista si se levanta temprano? ¿Algún meleísta? si se levanta temprano. No siempre al peronismo. Estoy seguramente que ese señor, porque no es un compañero, ha cambiado su auto, se ha ido de vacaciones gracias al kirchnerismo. Entonces, que no hable más pavadas, por favor. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Política Internacional con Carlos Alberto Pereira Mel. ¿Qué decís, Carlos? Hola, Miguel, muy buen día. Contame un poco cómo está el mundo. Bueno, mire, el mundo está bastante convulsionado y muchas noticias que se nos transmiten son de escasa importancia ante lo que está aconteciendo realmente, ¿no? Podemos hacer un capitulito especial con el tema de Venezuela, pero creo que a esta hora ya se ha manoseado demasiado el tema este, así que creo que hay algunas otras cosas muy, muy importantes y graves también. En primer lugar, se ha naturalizado que una nación, un país, el Estado de Israel, ataque en otros estados soberanos, cometa crímenes, y la comunidad, la llamada comunidad internacional, que por ahí se desgarra las vestiduras por algunos acontecimientos, por otros no hace absolutamente nada y deja pasar estos actos que realmente son de una peligrosidad para el resto del mundo, no solamente para la región donde ocurre. Porque en estos últimos días el Estado de Israel cometió una serie de asesinatos y bombardeó la capital del Líbano, por ejemplo, y hizo un ataque en la capital de Irán. Y en ambos casos, las organizaciones que apoyan a Israel han guardado un silencio absoluto. Pero eso no significa de que no vaya a haber una escalada de violencia debido a ello y que puede arrastrar a todas las naciones del mundo a esta situación. El otro punto que me parece muy importante que debemos ir aclarando es, nos debemos preguntar seriamente quién gobierna Estados Unidos en estos momentos, ya que hay un candidato a presidente que renunció a la misma y que dijo que se dedicaba a ejercer el poder estos últimos meses, pero realmente vemos que tiene escasa salidas al aire para saber qué es lo que está haciendo, qué es lo que está ordenando, y sigue siendo su segunda línea, sus secretarios, los que siguen opinando, como el caso de el secretario Blinken. Por otro lado, vemos que en Europa la situación no está muy clara y demuestra también la decadencia europea. Los Juegos Olímpicos, hay que ver la realidad, ¿no? Luego de ver una espantosa inauguración que realmente fue horripilante, por lo menos para mi gusto, extensa sin ningún sentido, han mostrado una serie de problemáticas. Por ejemplo, se han quedado sin internet, por ejemplo, han tenido que suspender parte de los juegos porque el río Sena sí está contaminado a pesar de todos los versos que hicieron. Pero fundamentalmente Francia en estos días ha elevado la tensión en el África. ¿Por qué? Porque ha reconocido al reino tiránico de Marruecos, que tiene potestad sobre el ex Sahara español, cosa que también le había otorgado el actual gobierno español a Marruecos. Y eso ha llevado que Argelia, un país importante del mundo árabe y del mundo también africano, que a su vez prontamente parece ser que va a ser incorporado a los BRICS, ha prácticamente roto relaciones diplomáticas con Francia. Recordemos que Argelia fue colonia francesa y que tuvo una guerra dolorosísima para su pueblo de independencia, y que también salió a la luz en estos días en el Juego Olímpico, cuando la delegación argelina arrojaba flores al río Sena y muchos empezaron a preguntarse por qué, y fue por algo que ocurrió en la década del 60, cuando cientos de argelinos fueron asesinados por la policía parisina y sus cuerpos arrojados al río Sena. O sea, también los europeos cargan con una serie de temas que nunca los han terminado de solucionar. Por otro lado, también están ocurriendo en África una serie de combates muy fuertes en estos momentos en la zona de lo que se llama el Sahel, donde antiguas colonias francesas han iniciado un proceso de descolonización, y que lo hemos hablado acá, estimado Miguel, profundamente, y que la reacción de Europa, especialmente Francia y Estados Unidos, ha sido rearmar a los grupos yihadistas islámicos. O sea, lo mismo que dicen combatir en el supuesto Medio Oriente, acá los reequipan. ¿Para qué? Para atacar a los gobiernos que están pidiendo y están exigiendo la descolonización total de Francia. Y eso ha llevado a fuertes combates en las zonas de Mali y otros países, y que donde también está interviniendo tropas rusas. O sea que se ha abierto un segundo frente. Ya no solamente la guerra es entre Rusia y OTAN en Ucrania, sino que ahora también se ha ido hacia el África. Y ya que hablamos del frente ucraniano, en los últimos días estamos viendo que los desastres militares ucranianos son diariamente cada vez más rápidos y más violentos. En el interín, en una cortina de humo, y nos dicen que llegaron los F-16, otra arma milagrosa que fracasará como corresponde, y que ha tenido ayer algunas exposiciones periodísticas que podríamos reírnos, pero la verdad que son tragicómicas. Los ingleses dicen que reconocen que los rusos están avanzando, pero a pesar de sus dificultades logísticas. O sea, avanzan, pero tienen problemas los rusos. La verdad que son inentendibles, ¿no? Y volviendo al tema de Inglaterra, el actual nuevo gobierno, que ganó por aplastante mayoría las últimas elecciones, ha declarado que Inglaterra está en quiebra total, que la herencia recibida de los gobiernos conservadores es mucho más grave de la que se planteaba públicamente durante los últimos años. O sea, como vemos, en el mundo hay grandes problemas, muchos de ellos con tendencia a causar fuertes incrementos en el área de la violencia y en el área de los conflictos, y que lamentablemente, como no son presentados orgánicamente, parece que fueran situaciones aisladas. Acá no hay ninguna situación aislada. Acá lo que estamos viendo es una guerra híbrida, global, fragmentada, y le hemos dicho numerosas veces. Y el caso de Venezuela es lo mismo. Nos guste o no nos guste, el problema de Venezuela no es ni la Machado, ni el González Uribe, ni nada de eso. Es el enfrentamiento entre Estados Unidos y el gobierno de Venezuela. Allí se define la situación, ahí donde está el quid de la cuestión. Después podemos argumentar un montón de cosas, pero ¿alguien alguna vez se ha preguntado, ya que todo el mundo ahora, primero que todo el mundo, son expertos en Venezuela? Segundo, ¿alguien se ha preguntado si se le exigió a Estados Unidos que presentara las actas cuando Bush fue presidente y estuvo 2 meses el país en vilo sin saber quién era el candidato presidente y lo decidió un juez? No, pero además, ¿cuál es la injerencia que cualquier país puede tener en otro? La política de autodeterminación de la Argentina, que también puede correr riesgo con Milei, es nosotros aceptamos que cada país tenga su norma y su regla, y es propio de cada país. Bueno, sí, Miguel, eso es natural que no, pero, se comprenda yo, y ocurre en un estado, en un estado serio. Con ese criterio yo quiero que me digan en Illinois cómo votaron y quiero ver las actas. Perdón, no te escuché lo último, que está muy bajo. Digo que con el criterio ese yo quiero que me digan en Illinois cómo votaron los norteamericanos, quiero ver las actas. Por supuesto, y además, si... ¿Cómo votaron en Texas? Muchos acontecimientos. Lo que pasa es que todo esto es muy muy vidrioso y está muy bien administrado. No, pero ¿sabes qué? ¿Sabes lo grave? De comunicación occidental. Pero perdóname, lo grave es que se acepta que Estados Unidos sea gendarme y se da la noticia en todos los medios argentinos como la cosa más normal. Estados Unidos exige, Estados Unidos pide. ¿Cómo Estados Unidos exige a otro país soberano lo que tiene que hacer? Bueno, mire, simplemente hablemos de nosotros. Nosotros cuando hay elecciones tenemos un escrutinio provisorio y después casi al mes termina el escrutinio definitivo, donde ahí sabe haber muchos cambios en los definitorios. ¿Por qué? Porque muchos diputados que eran candidatos de golpe habían creído que habían ganado y no han ganado, y todo eso depende de un proceso de conteo. Pero más allá de esto, la exigencia de las 24 horas de mostrar actas y todas estas cosas me parece poco prudente, para decirlo. Pero es que no corresponde a que otro país le pida explicaciones a un país que tiene sus propias leyes y su propia forma de vivir. Ahora, si los demás aceptan que el gendarme del mundo pida explicaciones, bueno, es un problema de los demás. Pero me parece que se trata de ser soberano en el pensamiento, en la forma y en el comportamiento de un país. Sí, yo creo que lo que tú dices es totalmente real. Lo que pasa es que en este mundo de que Occidente hacía y deshacía lo que quería, y encabezado por el mandamás que es Estados Unidos, y los demás todos aceptamos como que es una regla de concreta. No, bueno, y pero no se puede aceptar eso, Carlos, porque si vos avanzás aceptando que alguna prensa canalla publica Estados Unidos cuestiona, y a ninguno se le ocurre decir Estados Unidos cuestiona, ¿hasta dónde? ¿Quién es para cuestionar lo que pasa en otro país? Porque aceptamos que es el gendarme. Entonces decís, yo sumiso, que acepto que los yanquis sean el amo del mundo, acepto la información, porque si no, no puedo aceptar la información que viene de allá. Yo no puedo decir, a ver, vota a los uruguayos y yo quiero saber cómo están las actas. ¿Quién soy yo para pedir a las actas a los uruguayos? Evidente, eso es evidente. Ahora, el tema es que, como vos bien dices, es la genuflexión de los... No, pero es que no hay que perder ni tiempo en analizarlo esto, porque no tiene gollete. Es una cosa que no tiene ni pie ni cabeza. Sí, correcto, eso es natural, pero lo que pasa es que hemos naturalizado cosas realmente... Porque aceptan que la agenda periodística la haga Estados Unidos. Bueno, es que lo que aceptan en el mundo occidental, porque también, escúchame, Miguel... No, pero yo vivo en el mundo occidental y no acepto lo que me imponen. No, eso está bien que tú como un individuo, pero la realidad es de que todo este escandalete, todo este sainete, funciona en el mundo occidental. Los demás países siguen funcionando y los demás países siguen creciendo y los demás países siguen avanzando, mientras nosotros nos embarramos en las luchas estas que nos preparan. Esto no es solamente un problema electoral, este es una lucha descarada en una guerra internacional. Si no, Carlos, lo vemos así, Carlos, no vamos a entender nada. No hay que suscribir a lo que ya viene hecho, porque si no, estamos complicados. Y ya viene hecho que nosotros somos o pertenecemos al hemisferio norte. ¿Quién dijo eso? Si nosotros somos el sur de América y ellos nos dan la espalda. Bueno, la seguimos la semana que viene. Bueno, cómo no. Te saludo. Hasta luego.

FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Bajas temperaturas en la Patagonia. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 49 minutos han pasado de las 8 de la mañana. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Si hay llamado, los escuchamos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 40 28 6206. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Buen día, Miguel. Jorge te saluda. A veces escucho a los muchachos que hablan y sinceramente, viste, ninguno tiene dos dedos de frente para decir, a ver, hasta el 2008, 2009, más o menos, en la matufia que hicieron con Venezuela, andábamos bien. Después se descajetó todo. Ya se convirtieron en ladrones. Venían a la industria mía, te apretaban, Hoy me están pidiendo trabajo. Quedaron todos afuera. Son toda una manga de corruptos. Por eso es que en mi país vino este loquito, ¿me entendés? Son todos corruptos. Se han hecho mafiosos, corruptos. Dejen de defenderlo a masa. Por eso tenemos lo que tenemos. Es como dijo el gobernador Kicillof, este cachivache, que es lo que quiere él hacer todo contra la provincia de Buenos Aires. Y este, ese cachivache, hasta que no se vaya, va a seguir haciendo. Él es todo haciendo, y obviamente que está Macri ahí, diciéndole que haga todo contra la provincia de Buenos Aires. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Carbone. Hoy cumple 83 años Raúl Cobia, tanguito, el pibe que allá en los años 60 cantaba tangos en el programa del Club del Clan por Canal 3. Nació en Buenos Aires y al poco tiempo, a los pocos meses de estar en Canal 13, le surgió un contrato para irse a los Estados Unidos a cantar tangos. Cuando volvió en 1997, se encontró con que otro tanguito le había robado su seudónimo, un rockero que murió atropellado por un tren en la estación Pacífico. Tanguito lo recordamos en sus buenos tiempos de cantor de tangos, volvió en 1997 a la Argentina y llegó al disco con el trío Yumba y nos dejó, por ejemplo, tangos como este Viejo Abasto. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver. Viejo Abasto. Los camiones y las chatas festonean la vereda del Abasto a medianoche en su ruda procesión. Changarines como hormigas los galpones almacenan. Las hormigas pa' su invierno. El changarín pa'l patrón. De Silacho los recuerdos acodados en el estaño, con un amigo de antaño de la otrora Sansores, donde desde el 700 doña Berta iba al mercado y por las tardes bien peinado pa'l centro salía Gardel. El Abasto y sus cantinas no descansan noche y día. y una que otra sonatina al lugar le da emoción. En la letra de algún tango la historia de muchos guapos, las crónicas policiales, un poeta sumario. En Agüero Lanchorena, los boliches populares. Le dan soga a los curdelas que cantan por no llorar. En las mesas de escolazos de Chinchón, tú te remate, van pasando como pingos las horas al galopar. Viejo abasto siempre nuevo pa'l bacán que de curioso te visita por las noches con la que le da chique. Viejo abasto laborioso, te saluda este porteño. Sos reliquia, sos un sueño con recuerdos de Gardel. Por AM650 Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional, Terrencis Ayer y Hoy. De lunes a viernes, desde las 6, marcando la diferencia. Enrique, gárgara de bicarbonato, con agua tibia. Bueno, lo último, el resumen de lo que ha sucedido hasta ahora con los deportistas argentinos en los Juegos Olímpicos, nutrida agenda tiene hoy en nuestro país. Recordamos entonces, en este momento están participando en el golf, segunda ronda del stroke play individual, Emiliano Grillo y Alejandro Tosti. En lo que fue el handball, eliminación argentina a manos, perdón, en el vóley, bueno, eliminación argentina a manos de Alemania 3-0. Está participando Federico Gil en el esquí masculino. No te gaste más porque la garganta es el arma que bueno, usamos para vivir y trabajar. Termino con esto. Joaquín Gómez en lanzamiento de martillo terminó 14º. Handball, victoria de Francia frente a Argentina 28-21. Y esto es lo más importante que tiene que ver. Y lo último es, se está desarrollando la primer semifinal del single masculino en tenis. Están participando Félix Auger Alacín, el canadiense, frente a Carlos Alcaraz, el español. Están igualando 1-1 en el primer set, en lo que es la semifinal, insisto, de single masculino, que por supuesto el ganador estará buscando el oro olímpico. Bueno, y quédate sin trabajar el fin de semana si es necesario, porque la garganta es el arma que tenemos. Lamentablemente, mañana tengo que trabajar y el domingo también. ¿Cómo? Mañana tengo que trabajar y el domingo también. Por eso, descansá. Y si no estás en condiciones, no lo hagas, porque la verdad es que no puedes esforzar la garganta más. Así que cuídala, porque es el arma con la que vivimos y de la que tenemos que cuidarnos, porque una disfonía que se prolonga después complica las cuerdas vocales. Te lo dice un viejo relator. Así que, bueno, comprate el bicarbonato si no tenés, y si tenés, hacete gárgara de bicarbonato con agua tibia. El lunes va a estar nuevo. Carbón, no tenemos que ir, faltan 3 minutos. Lo cortito, vamos a recordar a un grande y un gran compañero peronista como fue don Raúl Scalabrini Ortiz, que hace muchos años criticaba a los periodistas que hacían de la noticia algo macabro. Y decía don Raúl: un crimen, un robo, un asalto, un adulterio con homicidio son sucesos sin repercusión social, despreciables y previstos en el equilibrio colectivo. El delito mayor es darles una divulgación indebida, repartirlo por todos los ámbitos, redactados por plumas expertas en sensacionalismos y bajo títulos pomposos, como si quisieran que todos los hombres tomaran por modelo las fechorías que relatan. Más delito que el delito es la publicidad morbosa del delito. Lo decía en El hombre que está solo y espera, en 1931, don Raúl Scalabrini Ortiz. Nosotros en el 73, cuando fuimos gobierno en Vicente López, le pusimos a la sala de periodista Raúl Scalabrini Ortiz, un vecino de Vicente López, que había donado toda la biblioteca para la municipalidad, y porque no teníamos un camión en su momento para ir a buscarlo. Cuando llegamos, nos encontramos con el candado. Mecha, la esposa, ya se había ido, se había mudado, y por suerte fue a parar a manos de un sindicato. Están los trabajadores de ferroviario, pero nos había prometido a nosotros esa biblioteca, y personalmente le dije no, que sea para el municipio, y no podía conseguir en un día un flete. Había que hacer 10 cuadras, pero había que cargar los libros. Y cuando llegamos, ya se había mudado la esposa de la casa donde habitó y escribió Raúl Scalabrini Ortiz. Nos vamos con el recuerdo de Scalabrini, integrante junto con Jaurecci y demás, de Forja, integrantes de aquel grupo de pensadores argentinos que imaginaron una Argentina. Y después apareció Perón y dijeron, ahí está el hombre, vamos con ese coronel. Y se acercaron y trabajaron con el peronismo. Scalabrini fue, Diego, el que le llevó el proyecto de la nacionalización de los ferrocarriles. Perón le dijo, hágase cargo, y él le dijo, no, yo tengo la idea, que lo haga otro. Un libro fabuloso sobre el tema de los ferrocarriles, claro. Scalabrini. Y la política británica en el Río de la Plata y demás, donde demuestra cómo dependíamos de los ingleses y cómo los ferrocarriles eran uno de los instrumentos de ellos. Nos vamos. Y mira, y visita acordar que hoy volvemos.